¿Alguna vez te preguntaste de dónde proviene el mal? ¿Será que es algo externo que viene hacia nosotros o proviene de nuestro interior? Y si alguien te dice, mi vida no tiene sentido, ¿cómo le responderías? Y es más, en momento de crisis, ¿de dónde esperas que venga tu ayuda? Son algunas de las preguntas que contestaremos hoy. Esto es Código Abierto e inicia de esta manera. Amigos, bienvenidos una vez más a tu programa Código Abierto. Soy Waldemir Ríos y es un gratísimo placer estar en este lugar. A todos nuestros amigos de Sudamérica entera y el mundo, queremos extenderles un abrazo cariñoso, mandarles un saludo desde aquí, desde el set de Código Abierto. Para nosotros es una alegría que tú seas parte de este programa que lo hacemos con mucho cariño. Estamos avanzando ya en este nuevo folleto, en nuestra nueva guía de estudio de la Palabra de Dios. El título, Jeremías. Y el día de hoy estamos con la lección número 2. Y para que pueda ser enriquecedor el estudio de esta semana, tenemos en medio nuestro amigos que nos visitan. Algunos ya conocían nuestro sede, estaban con nosotros, pero tal vez tú no los conoces. ¿Los quieres conocer? Te los presento. Tenemos por aquí a nuestro amigo Israel. Israel, bienvenido. Muchas gracias, Waldi. Estamos muy contentos de estar aquí en este lugar acompañando a ustedes y para poder compartir esta lección tan maravillosa que nos espera en este día. Muy bien, Israel. Una vez más, bienvenido a Código Abierto. Por el otro extremo, Naida. Bienvenida. Waldi, un saludo. Pues gracias por una vez más invitarme y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Agradecida con Dios y con el programa que nos han invitado nuevamente. Perfecto. Y al medio de nuestro set tenemos a nuestro querido amigo Pastor Ariel. Bienvenido, Pastor. Gracias, Waldi, y gracias a todos los que nos están oyendo también. Muy bien. Para que te conozcan un poquito más, Israel. ¿Estudias, trabajas? Muy bien. Actualmente estoy estudiando. Estoy en la carrera de Ingeniería Financiera. Poco tiempo de terminar. Pronto tendremos un profesional de éxito. Sí, exactamente. Con la ayuda de Dios, ¿no es cierto? Naida. Bueno, también soy estudiante de la carrera de psicología, ya también a punto de terminar y pues para ayudar sobre todo, ¿no?, en el servicio de Dios. Muy bien. Pastor, ¿usted dónde está trabajando ahora, Pastor? Trabajamos en la Universidad Adventista de Bolivia. Estamos a cargo del colportaje estudiantil y de paso, ¿no?, estamos ya bien cerca de las vacaciones de verano y quienes nos están oyendo también y son jóvenes, es una buena oportunidad para que usted entregue sus vacaciones y dedique sus talentos y servicios a Dios, colportando. ¿Y qué es el colportaje, Pastor? Colportaje es la forma de llevar el Evangelio de casa en casa a través de nuestras publicaciones. Nuestros estudiantes llevan los libros de casa en casa, ellos consiguen venderlos, y la gente se beneficia con los materiales de salud y de familia, y ellos prosiguen estudiando también, ¿no? Es una forma que tiene nuestra iglesia de alcanzar a las personas con el mensaje. Muy bien, y también de ayudar a los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, amigos, la invitación está ahí. Si tú quieres ser parte de este poderoso equipo de colportaje, búscanos. Busca una iglesia y pregunta por el colportaje. Israel, un saludo especial a los amigos de Argentina y Chile. A todos, envíales. Para todos los amigos de Argentina y Chile que están viendo este programa, les deseamos un gran saludo a cada uno de ustedes. Naida, por favor, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que están en Uruguay, Paraguay y Bolivia. Que Dios los bendiga y que siempre estén al servicio del Señor. Perfecto. Pastor, por favor, Perú, Brasil y el resto del mundo. Muy bien, un saludo para todos nuestros amigos de Brasil, de Perú, de Ecuador y de todos los demás que donde está alcanzando la Nuevo Tiempo y el programa Código Abierto. Muy bien, vamos a comenzar y necesitamos la dirección de Dios. Para esto, Naida, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Padre bendito, Señor, que moras en el cielo, te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Te rogamos, Padre, que en este momento pueda descender tu Santo Espíritu con tus ángeles y seas tú quien more con nosotros, Señor, y todo lo que vayamos a decir sean tus palabras y no las nuestras. Utilízanos como instrumentos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en la lección número 2 de este folleto, que es Jeremías. Amigos, te invito ahora a centrarnos en el marco temático de nuestra lección. Gracias, Waldi. Mis amigos, bienvenidos una vez más. Segunda lección, Jeremías. Pero hoy se titula La crisis interna y externa. Permítame leer el texto de Jeremías, capítulo 2, versículo 3. Escuchen, dice así: Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Santo, es decir, una cosa santa era Israel, y la figura de las primicias era muy conocida por los judíos. En otras palabras, Israel era semejante a la porción más preciosa de la cosecha, la que se dedicaba a Dios. Por eso, las naciones paganas que la querían destruir no solamente eran culpables de aquello, sino que también no se permitiría que ninguna nación pagana la devorara. Sin embargo, ¿cuál era la causa de todo esto? Hagamos un poco de historia. Cuando los israelitas finalmente entraron en la tierra prometida, después de años de peregrinación por el desierto, no pasó mucho tiempo hasta que comenzaron las dificultades. Solo fue necesario que surgiera una nueva generación que no conocía a Jehová, y comenzó una crisis espiritual que en muchos sentidos infectó a la nación a lo largo de su historia. En realidad, es un problema que ha infectado también hoy en día a la iglesia cristiana. Entonces, si hay una palabra que describe la condición humana desde la caída, es crisis. Sacarnos de ella costó la muerte de Jesús en la cruz. La crisis debe ser sumamente mala. Después de todo, considera las medidas extremas requeridas para solucionarla. ¿Qué causó la crisis y de qué modo se manifestó? La Biblia dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Lamentablemente se repite siempre esto. Cada generación, una tras otra, avanzó un paso más lejos de Dios hasta que la nación estuvo extremadamente lejos de Dios. Por causa de su pecado, afrontó una crisis una tras otra, sea esta interna y ahora externas. Pero Dios, aún entonces, no la abandonó. Por toda la Biblia aparecen incidentes que suceden ante el telón de fondo de una u otra crisis. La situación en el tiempo de Jeremías y su ministerio no fueron diferentes. El pueblo de Dios afrontaba muchos desafíos, tanto desde adentro como desde afuera. Lamentablemente, a pesar de la terrible amenaza militar de poderes extranjeros, en muchos sentidos la crisis provino desde adentro. Adentro, claro, significa no solo de un liderazgo y de un sacerdocio corrupto, la que ya estaba bastante malo. Adentro también se refiere al pueblo, en el corazón del pueblo, cuyos corazones se habían endurecido tanto y dañado que el pecado y la apostasía hacían que ellos rehusaban las atenciones, las advertencias de Dios por medio de Jeremías. A pesar de esos líderes terribles, muchos de los libros de la Biblia, incluyendo el de Jeremías, son las palabras de los profetas que Dios envió a su pueblo en un intento para hacerlos volver del pecado y la apostasía que estaba destruyendo no solamente el corazón de las personas, sino de la nación entera. Hasta cierto grado, el trasfondo de los eventos políticos que dieron forma al ministerio de Jeremías se ha perdido. Es decir, muchos de los detalles no están disponibles hoy, pero la Biblia, con la ayuda de los hallazgos arqueológicos, presentan elementos más que suficientes para tener un cuadro general de lo que sucedió. Aunque desde una perspectiva humana probablemente parecía que nadie estaba en el control mientras esas naciones batallaban por tener tierra, poder, hegemonía, la Biblia nos enseña otra cosa. La pregunta es, ¿de qué modo debemos entender esto? sea esta semana y el estudio que a continuación desarrollaremos, nos ayuden a entender las consecuencias que provienen de nuestro mal actuar. Que el Señor nos ayude. Adelante, Waldi. Muchas gracias, Pastor Alomía, por esos consejos que son importantes para centrarnos en el estudio de esta semana. Amigos, estamos en la lección número 2 de nuestra guía de estudio de la palabra de Dios. El título, la crisis interna y externa. Y si una palabra describiría en este momento lo que está ocurriendo en el mundo, justamente sería crisis, ¿no es cierto, Ariel? Pastor, Israel, Naida, ¿alguna vez ustedes tuvieron una crisis complicada en su vida? ¿Alguien nos podría contar? Capaz por Naida. Empecemos por Naida. Bueno, la verdad que sí. Tuve una crisis. Bueno, primero decir que hay un montón de crisis de diferentes maneras. Yo tuve una crisis existencial. Pasa que cuando a veces me despierto o alguna vez llegaba así al doctor por alguna cuestión, me pasaba que me preguntaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi objetivo en este mundo? ¿Por qué Dios me mandó a este lugar? Entonces, como que me entraba una crisis existencial de por qué Dios me mandó a este lugar. Entonces, sí me ha pasado varias veces, pero después de mucho pensar, creo que solamente Dios es quien nos puede sacar de esa crisis que cada uno pasa, ¿no? En algún momento creo que muchos nos hemos preguntado, ¿y cuál es el sentido que tiene mi vida? ¿No? Y justamente iniciábamos el programa con eso. Algunas personas, jóvenes sobre todo, dicen, no tiene sentido mi vida, ¿no? Y es algo que le vamos a responder, que ya tú le diste una respuesta. Yo creo que es bien difícil encontrar a alguien que no haya pasado por una crisis, ¿no, Waldi? Todos estamos expuestos a vivir en algún momento problemático en nuestras vidas, y al menos en los jóvenes, ¿no? Puede ser un problema financiero, un problema hasta en los estudios, un problema con la enamorada. Y todos hemos pasado por eso, ¿no? Yo creo que es difícil. Mientras vivamos en este mundo, Waldi, yo estoy bien convencido que no todo va a ser color de rosa, pero nosotros tenemos la seguridad de que el Señor está con nosotros. Muy bien. Israel. Bueno, sabemos que hay crisis tanto internas como externas. Yo me acuerdo de una crisis externa que viví. Bueno, hace varios años yo vivía hacia atrás, vivía en Argentina. Y cuando era adolescente, en la época de 2001, llegó la crisis económica en Argentina. Y bueno, y eso afectó a todo el país, ¿verdad? Y de la misma manera a mi familia. Y nosotros nos vimos, bueno, ahí con los problemas económicos, ¿no? Pero gracias a Dios, Dios nos ayudó, ¿no? Nos bendició y nos sostuvo durante este tiempo. Así que hay varias crisis, ¿no? Diferentes formas, externas e internas. Muy bien, y Pastor, estoy seguro que muchos jóvenes, ¿no? Tal vez para ellos un problema grande es el sentimental, ¿no? En la edad que están. Sí. Entonces, ¿cómo les podemos decir que todo tiene solución? Lo ideal es pensar que Dios tiene un plan. A pesar de las cosas, de las circunstancias malas que estemos viviendo, todo tiene, Dios está dirigiendo las cosas, ¿no? Yo estoy seguro que, por lo menos hasta que uno cumple los 20 años, todo parece que va en contra nuestra cuando somos jóvenes. Sin embargo, a partir de los 21 años ya se van clarificando las cosas, porque usted ya tiene bien claro qué está estudiando, cuál es su propósito. Y yo creo que hay que confiar en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios, que Él guía las cosas como tiene que ser, en su momento y de la forma que Él ve mejor. Muy bien, y Naida, cuéntanos, ¿y cómo saliste de esa crisis que tenías? Bueno, quizá lo bueno de estas crisis que me daba era que eran momentáneas. No solo me pasaba cuando estaba despertando recién o cuando estaba en el hospital, ¿no? Pero te pones a pensar, realmente es un momento bien difícil personal, pero luego vas analizando que si Dios te ha mandado a este mundo, es por alguna razón. Él va a guiar tus pasos, Él va a guiar tus decisiones y al final de todo, Él es quien está al control de tu vida. Entonces, siempre tener en cuenta y poner en la vida a cada joven que hay alguien que dirige nuestra vida. Muy bien. Israel, ¿algún consejo más a los chicos que están pasando por alguna crisis? Capaz, ¿qué les dirías tú como joven? Muy bien, mira, si estás pasando por alguna crisis, es el momento indicado, ideal, para que tú te sujetes a esa persona que es infinita, es eterna, ¿verdad? Que tiene todo bajo control. Es en el único que nosotros tenemos seguridad de que podemos hallar una solución a nuestros problemas, a nuestras crisis. Es en Él quien podemos estar seguros que Él nos va a ayudar a salir de todo esto. Muy bien. Amigos, estamos estudiando al profeta Jeremías, ¿no es cierto? Durante todo este trimestre vamos a estar hablando acerca de él. Y el título de la lección justamente lleva esa palabra, crisis, tanto interna como externa. Y pastor, cuéntenos un poquito, ¿cuál era la situación que se vivía en aquel entonces con Jeremías como protagonista? Es interesante, Waldi, que de todas las crisis que existen, yo creo que la peor, y yo creo que estoy convencido, es la crisis espiritual. Lo que estaba viviendo el pueblo de Israel no era sencillo. Ellos creían, ellos tenían todas las bendiciones de parte de Dios. Sin embargo, ellos no estaban viviendo a la altura de las exigencias de vivir como pueblo de Dios. Y nosotros hemos visto en la lección cómo empezó la decaída del pueblo de Israel, ¿no? Lo hemos visto. Y me llama la atención cómo empieza el libro de Jueces. Yo quiero que podamos abrir nuestras Biblias ahí en Jueces, en el capítulo 2. Y eso empezó con un detalle que vamos a marcar aquí en el libro de Jueces, el capítulo 2. Miren lo que dice el versículo 19. Dice: más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Se le dieron muchos privilegios al pueblo de Dios. Y como mencionamos hace un momento, ellos no estaban viviendo a la altura, ellos se alejaban de Dios cada vez más. Dios estaba atrás de ellos y ellos se alejaban mucho más. Creo que una de las primeras crisis que pasó el pueblo de Israel fue por la falta de liderazgo. La gente que vio el poder de Dios, la gente que salió del Mar Rojo, vio las plagas de Egipto, no dejó un legado. Y eso inició la crisis en el pueblo de Israel. Muy bien, es un punto muy importante que toca usted, pastor, ¿no? Uh-huh. Muy claramente nos dice la guía de estudio que generación tras generación, en vez de ir avanzando, daban un paso hacia atrás, alejándose de Dios. Ya nos tocó algo más ahí el pastor. Decía que los primeros que vieron los milagros de Dios transmitieron a sus hijos y ellos a sus hijos. Pero pareciera que como que se volvió un cuento de hadas cuando uno ya no lo vive, ¿no? ¿Qué te llama la atención de esto, Israel? Bueno, realmente, como dijo el pastor, el pueblo de Dios había visto con sus ojos las manos de Dios, la mano poderosa de Dios en diferentes aspectos. Pero estas personas que vivieron con el paso del tiempo, bueno, vinieron nuevas generaciones. Y estos nuevos no entendían realmente cómo eran esos milagros de Dios, ¿verdad? Ellos no vieron ver el maná ni el Mar Rojo abrirse, ¿verdad? Ellos, como dijiste, parecen cuentos de hadas, ¿no? Y bueno, es donde ahí quitaron los ojos de Dios. Y por mala suerte, bueno, pasó todo lo que pasó con el pueblo de Dios más adelante. Y Naida, ¿en la actualidad no pasa lo mismo cuando alguien, tú le dices, miren, la Biblia hay estos milagros? Y ellos dicen, son cuentos. ¿Por qué será que tenemos ese pensamiento? Yo creo que las personas creen que son cuentos porque no lo han vivido. Uno cuando lo vive sabe lo que Dios hace en su vida, pero cuando transmite todo ese testimonio, por decirlo así, a las personas jóvenes, mientras ellos no lo vivan, no lo van a creer. Entonces, es algo que yo creo que varios jóvenes que aún no conocen de Dios afrontan, ¿no? El hecho de que si no ven los milagros de Dios en su propia vida, es difícil que crean o se acerquen a Dios. Interesante, ¿no? Y no solamente era esa la situación, sino ha llegado a tal degradación, podemos decir ahí, la corrupción, la ambición de los líderes, que el pueblo de Dios se había dividido, ¿no es cierto, pastor? Y es interesante que eso es paulatino. La crisis espiritual no es de la noche a la mañana, no es que o que yo agarro y me despierto, no es, es un día yo dejo de la comunión con Dios. Puedo seguir asistiendo a la iglesia, pero durante la semana puedo estar alejado del Señor y de todo lo que Él tiene para mí. Entonces, una aplicación para nuestra vida sería notar los errores que cometió el pueblo de Israel, ¿no? Ellos fueron dejando al Señor poquito a poco, se fueron confiando en sí mismos, ¿no? Y esta es una lección para nosotros también. No dejar a Dios, de la comunión con Dios todos los días en la primera hora de la mañana. Muy bien, Israel. ¿Es fácil para un joven hacer esto que dice el pastor? Bueno, a veces como jóvenes estamos siempre con otras cosas. Nos llaman la atención cosas secundarias, cosas que no son lo principal como Dios. Y el joven, con todas estas cosas que tiene a su alrededor, siempre pierde vista lo más importante, que en este caso es siempre Dios. ¿verdad? Y como jóvenes nos cuesta tener esa relación íntima con nuestro Creador, ¿no? Y cuando perdemos esta relación, nosotros vamos entrando a estas crisis, ¿no? Que es como dice el pastor, son paulatinas, no son de la noche a la mañana. Nosotros nos soltamos la mano de Dios como jóvenes y vienen ahí los problemas, las cosas que después nos arrepentimos, ¿verdad? Somos así. Muy bien. Y Naida, cuando tú pasabas esas crisis, ¿la solución qué era? ¿Aferrarte más a Dios? Aferrarme más a Dios. Como decía el pastor, a veces esas crisis espirituales llegan cuando uno deja de estar con Dios, deja de estar en comunión con Dios. Entonces, es un momento para pensar y para nuevamente volver a las manos de Dios, a consagrarnos al Señor. Y algo que hay que rescatar también es que las crisis, mayormente, no siempre, ¿no?, pero afectan a los jóvenes. Satanás sabe que los jóvenes somos los, por decir así, los más débiles. Entonces, él está siempre ahí para tentarnos, para apartarnos del Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que sentar cabeza y pensar que solamente Dios es lo primordial en nuestras vidas. Muy bien. Y vemos otro punto ahí, que es de a poco, ¿no es cierto? Como que vamos siendo permisibles con ciertas cosas. No nos va a afectar. Pero llega un momento en que ya no podemos dejar esa cosa. ¿No es cierto, Israel? Verdad. Hay algunos momentos que nosotros empezamos a santificar nuestro pecado. Y eso es un gran problema que tenemos, ¿verdad? Cuando cometemos un pecado vez tras vez, sabemos un momento que está mal, ¿verdad? Que es malo. Pero lo seguimos haciendo y un momento ya no nos damos cuenta que está mal. Y bueno, y lo hacemos. Y llega el punto donde realmente nos perdemos completamente y nos alejamos completamente de Dios, ¿no? Y es lo que pasó con el pueblo de Dios. Correcto, y los vicios yo creo que comienzan así. Exactamente, sí, y los vicios hay muchos jóvenes, solo por curiosidad, solo por ver, por estar ahí, empezaron con una cosa, otra cosa, cigarrillos, alcohol y terminan en las drogas, ¿no? Es algo realmente malo llegar a ese punto, ¿verdad? Amigos, estamos estudiando un tema muy, pero muy importante. Enseguida retornamos con más. Aguárdanos ahí donde estás. Amigos, ha llegado el momento especialmente pensado en tus preguntas y en las dudas que surgen a partir del estudio de esta lección. Mi nombre es Marianela Imaña y estoy en este momento exponiendo las preguntas y las dudas que van llegando a la página de Código Abierto. Recuerda que tú puedes comunicarte con nosotros a través de www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Nos van llegando ya preguntas, así que vamos a leer algunas de ellas. Hoy estamos estudiando sobre la crisis, lección número 2. La primera pregunta que llega dice lo siguiente: ¿qué quiere decir Jeremías cuando habla de crisis? Vamos a conocer la respuesta hablando un poco de la vida de este personaje tan importante de la Biblia más adelante junto a Waldi y los invitados de esta jornada. Más preguntas. ¿De qué manera las crisis nos afectan? Ya que todos pasamos por momentos complicados y también tenemos crisis en nuestra vida. ¿Cómo será que nos afectan? Vamos a conocer la respuesta nada más en algunos minutos. ¿Dios nos abandona sin darnos tiempo y oportunidades suficientes? ¿Será que Dios nos abandona? Vamos a conocer cada una de estas respuestas en algunos minutos, ya que estamos estudiando la lección número 12 y tú estás viendo Código Abierto. Recuerda comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través de la página www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Tenemos más preguntas que van llegando a la página y dice lo siguiente: ¿Dios puede bendecirme si me arrepiento y soy fiel a Él? ¿Será que si cometemos pecados graves y nos arrepentimos, Dios nos perdona y somos fieles a Él? Interesante la pregunta, la vamos a conocer enseguida la respuesta. ¿Qué puedo hacer si mi corazón quiere creer en algo, aunque esté equivocada esa creencia? muchas personas dicen sigue a tu corazón. ¿Será que nosotros debemos seguir a nuestro corazón aunque esté equivocada la creencia? Interesante la pregunta, y vamos a conocer la respuesta en algunos minutos junto a Waldy y los invitados de hoy. Recuerda comunicarte con nosotros y continúa con el programa. Estás viendo Código Abierto. Gracias por continuar en Código Abierto. Estamos hablando de un tema muy especial, crisis, tanto interna como externa. La estaba viviendo Jeremías y no escapa en la actualidad este tema también para nosotros. Pastor, ¿cuál era la situación que vivía aquel pueblo? Complicadísimo, ¿no? Muy bien, por un lado, la presión política externa era lo que estaba afectando al pueblo de Israel. Nosotros hemos visto en todo el estudio de esta semana, en el Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Dios se dejó llevar por lo que hacían los demás, ¿no? Dios había dicho, yo voy a ser su rey, pero ellos dicen, no, vamos a pedirnos nosotros rey, como tienen las demás naciones. Y empezó la crisis, hasta que llega Roboam. La Biblia dice que desde Roboam el reino se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. Lo hemos repasado en la lección. Y vienen las naciones más fuertes que vienen a conquistar. Primero a Siria, que se lleva a Israel al reino del norte en el año 722. Y luego tenemos a Babilonia, que empieza a presionar de alguna forma. Empieza a hacerse una potencia en el mundo y empieza a hacer difícil la vida de los judíos, ¿no? Lo hemos visto. Y entonces, eso sería por un lado la externa. Ahora la interna era la autosuficiencia del pueblo de Dios. Me llama la atención cómo es el reclamo de Dios respecto al reino de Judá. Vamos a Jeremías, el capítulo 2. El capítulo 2, el versículo 2 dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en mí, en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Y Dios hace un reclamo. Es interesante, todo el capítulo 2, por lo menos la primera parte, Dios está reclamando. Dice, ¿cómo es que antes tu situación espiritual era buena? Tú estabas en comunión conmigo y ahora te has separado hasta llegar hasta este punto. Y a Jeremías le toca vivir uno de los peores momentos de la historia del reino de Judá. Muy bien. Imagínense ustedes, jóvenes, no sé si les ha pasado, ¿no?, que normalmente copiamos las cosas que están a nuestro alrededor. Queremos ser parte del grupo, ¿no? Y me imagino que era la situación de aquel pueblo. Ellos estaban en una situación en que veían que los pueblos de alrededor tenían sus reyes. Entonces ellos querían un rey. Llega tal crisis que las 12 tribus, un solo reino de Israel, se divide en dos, ¿no? Por un lado, el reino del norte con un rey, y por otro lado, otro rey, ¿no? Roboam y Jeroboam. Imagínense, ahora él decía, para que no vayan hasta aquel lado, porque tenían que ir a Jerusalén, al templo, ¿no? Todas las naciones y el pueblo estaba acostumbrado. Él agarra y comienza a hacer lugares altos, dice la Biblia. Les hace otros templos y comienzan a creer y adorar a los Baales. ¿Qué cosas? ¿Qué les parece a ustedes? Todo por el poder y la ambición y por querer copiar. ¿Qué dice Sierra? Mira, la crisis ya había llegado, ¿no? Pasó muchas cosas con el pueblo de Dios, se dividió, empezaron a tener otros ídolos. Si nosotros vamos a la Biblia, en 2 Crónicas 33, versículo 9 y el 10, nos hablan exactamente de la condición que llegó el pueblo de Dios, ¿no? Empezó una crisis, pero fue de mal en peor. Y eso lo relata estos versículos. Dice, Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Nosotros vemos que cómo se había corrompido el pueblo de Dios. Había llegado a un extremo de que ni siquiera escuchaban a Dios. Pero si nosotros aplicamos esto a nuestra vida, quisiera que me ayuden a contestar ustedes esta pregunta. ¿Será que nosotros, cuando nos encontramos en una situación donde no podemos salir, sea droga, sea alcohol, hay muchas cosas de que podemos estar en una crisis, ¿verdad? Pero ¿será que Dios aún nos sigue buscando? ¿Será que Dios aún nos sigue ayudando, dando una oportunidad? ¿Qué dicen ustedes? Las segundas oportunidades, ¿no? ¿Qué dicen? Yo creo que es verdad que sí nos busca. Por más que pequemos, que transgredamos, que estamos en crisis una y otra vez, Dios siempre está ahí. Y Dios siempre nos advierte, siempre nos habla la conciencia y nos dice, no hagas eso, está mal, tú sabes que eso está mal. De diferentes maneras el Señor se comunica con nosotros. Pero llega un momento en donde Dios nos puede perdonar, pero siempre y cuando, dice la palabra, nosotros nos arrepintamos realmente de todo corazón y volvamos a los caminos del Señor. No importa el pasado, las crisis o los pecados que hayamos cometido, Dios siempre va a estar con nosotros. Y si realmente queremos cambiar, pues volvamos al Señor, arrepintámonos de corazón y Él va a estar ahí para agarrarnos con sus manos. Muy bien, y es fácil a veces tratar de reconocer la situación en la que uno está. No es tan fácil, Waldi, porque nos ponemos a pensar nuestra inclinación es hacia el mal. Nosotros somos malos por naturaleza y siempre vamos a tender a hacer lo malo. Ahora, es más malo todavía, yo creo que ahí viene la crisis, cuando uno sabe esa situación y no quiere aferrarse de la mano de Dios. Yo creo que eso es peor porque Dios va a estar con los brazos abiertos. El clamor de Dios en Jeremías 2:3 es muy interesante. Dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Primera cosa que hizo mal, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y es interesante lo que dice el comentario bíblico respecto a este punto. Dice, el agua siempre ha escaseado en el cercano oriente. Cualquiera que poseyera un manantial de aguas vivas sería necio, dice, de trocarlo por una cisterna rota llena de agua estancada, ¿no? Dios está utilizando una figura. Dice, ¿no? Habiendo agua, ustedes tienen agua aquí, están buscando solución para sus problemas en otros lugares, ¿no? Y ese es el reclamo de Dios. Y Jeremías trataba de hacer este reclamo de Dios vivo delante del pueblo de Jerusalén, ¿no? La crisis está aquí, pero la solución está aquí. Ustedes no quieren ir. Dios va a utilizar más adelante al mismo pueblo babilónico para enseñarle una lección al pueblo de Dios. Muy bien. Y el primer paso es reconocer, ¿no es cierto? Un amigo que tiene una situación complicada, que está metido en drogas, alcohol, qué sé yo, lo primero que tiene que hacer es reconocer que necesita ayuda. Y ahí viene la ayuda, ¿no? Pero cuando uno no reconoce, no da el primer paso, estamos en una crisis. Y eso es a lo que había llegado el pueblo, ¿no? Jeremías tenía un mensaje de Dios. ¿El mensaje era bueno o era un mensaje de juicio? ¿Cómo era el mensaje? Bueno, realmente, como sabemos que todo lo que viene de Dios es bueno, el mensaje y la amonestación de Dios era bueno a su pueblo. Dios quería que el pueblo de Israel volviese a Dios, volviese a sus caminos, volviese a lo que Él quería que el pueblo sea para el mundo. Pero bueno, el pueblo decidió, como vimos, tenía suficiencia propia, tiene un amor a sí mismo que prefirió hacer las cosas con sus propios medios, con su propia fuerza y abandonar a la fuente de agua viva, ¿verdad? Y eso es lo que hizo el pueblo. Muy bien. Si me ayudan a buscar Jeremías, por favor, el capítulo 2. Y les voy a dar algunos versículos para que vean algunas cosas. La intención de Dios, pero la respuesta del ser humano. Naira, capaz si nos ayudas. Jeremías capítulo 2, el verso 2 y 3. 2 y 3. Dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Interesante, ¿no? O sea, para Dios este pueblo era algo especial. Tenía sus bendiciones, tenía todo. Pero Jeremías 2, el verso 8, ¿nos puedes leer, Israel? Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los depositarios de la ley no me consideraron. Y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovechó. Qué grave, ¿no? Dios yendo detrás de su pueblo, dándole su protección, su cuidado, y ellos corriendo de Dios tras dioses ajenos. Qué situación, qué complicado. ¿Qué nos puedes decir, Naira? Yo creo que es verdad, ¿no? A veces estamos tan enceguecidos por las cosas que hacemos que creemos que lo que estamos haciendo es correcto. Pero, como tú decías, si no reconocemos, si no nos damos cuenta del mal que estamos haciendo, vamos a empezar a adorar, a hacer cosas a crear nuevos ídolos, ¿no? Que no siempre pueden ser imágenes, altares, sino pueden ser, no sé, la droga, el alcohol, tantas cosas. Y es verdad, lo que pasó hace tiempo con el pueblo de Israel también está pasando ahora. Pastor, ¿qué más? Me llama la atención que hay un dicho que dice, ¿no? Si no escuchas el grito, escucharás el golpe, dicen, ¿no? Y en la lección hemos visto durante la semana que Dios hace tantas advertencias de amor, de gracia, lo hace de una manera tan tierna, diciendo, vuelvan a mí, vuelvan a mí. Finalmente Dios les dice, si ustedes no quieren volver, alguien les va a enseñar que tienen que volver a mí. Y ese va a ser Nabucodonosor y toda Babilonia. Van a tomar a sus hijos cautivos, se los van a llevar, van a destruir Jerusalén. Por favor, escuchen, ¿no? Y eso aplicándolo un poquito a nuestra vida, ¿no? No esperemos a que algo malo nos acontezca para volver a los brazos de Dios. Cuando estamos en una situación, percibimos que estamos alejados de Dios, como bien lo mencionaste, ¿no? No rehusarnos, reconocer nuestra actitud, sea donde sea que estemos, ¿no? Sea cual sea la situación en la que estemos, Dios nos va a escuchar, pero no dejar que las circunstancias nos lastimen. Porque si bien Dios nos va a perdonar, muchas veces las consecuencias de nuestras decisiones no van a serlo así. Muy bien, Israel, ¿algo más? Bueno, lo que vemos aquí es que el pueblo de Dios, a pesar de la amonestación, a pesar que Dios le dijo directamente, mira, si no cambian sus pasos va a venir Babilonia y los va a destruir, ellos dijeron, bueno, si viene Babilonia vamos a aliarnos con otros reinos para que podamos defendernos. Aún seguían con la suficiencia propia. Ellos creían que tenían la solución, que no necesitaban a Dios, ¿verdad? Y hay muchas personas, muchos jóvenes, que pensamos de la misma manera, ¿verdad? Cuando estamos en crisis, estoy metido en algún problema y yo mismo busco, ¿no?, la solución, busco otros medios, pero no busco a la persona real que me pueda dar la solución, que me, desde ya me está brindando la solución, pero yo no estoy yendo a él para tomarla. Correcto. O lo que pasa normalmente, ¿no? Uno va al médico ¿cuándo? Cuando ya está realmente enfermo, ¿no? Mientras hay un dolorcito, una molestia, pero no pasa nada, ¿no? No pasa nada hasta cuando caemos realmente mal. ¿Qué más podemos decir acerca de esto, Naira? Que tarde o temprano, si no escuchamos la voz del Señor, como decía el pastor, el golpe va a llegar. Pero cuando estamos en crisis, si hay algo que en la cabeza, en el corazón que nos habla, debemos atender. Debemos atender porque sabemos que el Espíritu Santo, a pesar del pecado, de la crisis que estemos, está trabajando en nosotros, está obrando en nosotros. Y no esperar hasta las últimas consecuencias, hasta que realmente Dios se enoje y nos pase algo grave, ¿no? No llegar hasta ese punto, sino reconocer que Dios nos ama tanto, que en cada situación, por más pequeña que sea, Él nos está llamando a cambiar, a darle un giro a nuestra vida y escuchar esos llamados, porque al final, si no, va a ser grave, como pasó, ¿no?, con Babilonia. Y les hago otra pregunta ahí, como jóvenes, tal vez como niños, hemos experimentado todos. ¿Parte del amor es el castigo? Si yo no me porto bien, ¿no?, por amor mi papá me va a castigar. ¿Es parte del amor? Exactamente, pasa, ¿verdad? Y todos los hemos pasado, que hemos tenido nuestros padres, necesitábamos esa reprensión, ese castigo, para que nosotros nos diéramos cuenta y aceptáramos nuestra equivocación. Y hemos pasado todos, ¿verdad? Y Dios hace lo mismo con su pueblo. Ahora, ¿es fácil aceptar aquel castigo, pastor? No es fácil, porque pongámonos a pensar cuando éramos niños, ¿no? Uno intenta jugar con algo que sabe que le va a hacer daño. Y hasta que no lo pruebe, ¿qué es? El padre de familia va a decir, no te acerques. Hay visto los niñitos que quieren meter su dedo en el enchufe, ¿verdad? Y no sabe que le va a pasar corriente, no tiene la más mínima idea. Pero, ¿y qué? El papá lo va a reñir, le va a decir de a buenas, hasta que él o bien se meta en sí su dedo o el papá le dé uno, ¿no? Y ahí recién uno entiende, después de que ha hecho ha tomado una mala decisión, ha hecho algo malo, ¿no? Y no es fácil porque está nuestra inclinación, nuestra curiosidad, a ver, vamos a ver, ¿cómo será si me voy a tomar un poquito? ¿Cómo será si me voy a una fiesta? ¿Voy a tener amigos que no son del mundo? O sea, es la curiosidad que nos lleva a hacer cosas que finalmente Dios en su palabra nos ha dicho, no hagas, mira, esto puede pasar contigo. Muy bien, amigos, estamos estudiando un tema apasionante, una crisis interna y externa que no solamente ocurrió al pueblo de Israel, sino también te ocurre a ti y a mí. Enseguida volvemos con más. ¿Qué tal? Un nuevo trimestre y nuevamente juntos para saber lo que nuevo tiempo te ofrece. Soy Damaris y en esta oportunidad estudiamos a Jeremías. Escucha este texto. Jeremías 29:11 dice: Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Hoy sabremos más sobre Jeremías como el llamado profético de Jeremías. La crisis interna y externa. Reprensión y retribución. Actos simbólicos. El yugo de Jeremías. La destrucción de Jerusalén. El pacto. De vuelta a Egipto. Lecciones de Jeremías. Indudablemente, este estudio no solo será inspirador, sino que nos motivará a ver de diferente forma lo que pasa con nuestra vida. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular, así podrás estar conectado donde te encuentres. Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas, es el manual para tu vida. Pero hoy quiero ofrecerte una hermosa literatura, Profecías de Daniel, con temas muy interesantes y que Nuevo Tiempo te lo ofrece sin costo alguno. Escribe a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota, esperanza@nuevotiempo.org y solicítala. Recuerda, es totalmente gratuita. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Gracias por esos consejos que con seguridad son muy importantes para ti. Amigos, estamos en el tema número 2 de nuestro estudio de la Palabra de Dios, el tema crisis. Y bueno, nos íbamos con una incógnita. Bueno, a mí, para mí era una incógnita. ¿Será que Dios puede utilizar factores externos para hacer que nosotros volvamos a los caminos que Él quiere que sigamos? ¿Qué dices, Israel? Claro, por supuesto. Por supuesto, puede usar a cualquier persona, sea cristiana o no sea cristiana, para hacernos llegar a nosotros o darnos una lección, ¿verdad? Y esto pasó el pueblo de Dios, ¿verdad? Dios usó a Nabucodonosor, un pueblo pagano, para castigar al pueblo de Dios que se había apartado, ¿verdad? Usó a un pueblo pagano para castigar a Dios y el pueblo mismo no entendía cómo un pueblo pagano puede ser usado por Dios para llamarnos la atención, ¿verdad? Exactamente. ¿Y pastor, es fácil aceptar aquello? No es fácil porque generalmente no asociamos con Dios a las cosas malas. Y cuando viene algo malo, nosotros le reclamamos, Señor, ¿por qué esta cosa mala ha venido a mi vida? ¿Por qué esta enfermedad? No relacionamos las cosas. Ahora, es cierto, Dios no manda las cosas. Él no va a hacer, Él no las va a enviar. Sino vienen por consecuencia de nuestras malas decisiones cuando Dios nos dijo que no hagamos, ¿no? Y aún así Dios está ahí con nosotros. Muy bien. Neida, ¿qué más nos puedes decir con respecto a esto? Es verdad que Dios utiliza otras personas o ciertas cosas que te hacen volver al camino de Dios. A mí me pasó esta semana que quizá en mi familia no estábamos haciendo las cosas bien, las cosas de Dios. Y creo que permitió, no sé si permitió es la palabra correcta, pero hubo un robo en mi casa. Y yo soy de las personas de que nada es casualidad. Siempre es porque Dios está, nos quiere decir algo a través de eso. Entonces, con esto que pasó en mi casa, creo que fue un chasco para todos y todos volvimos a otra vez al camino del Señor. Dios usa diferentes maneras para llamarte la atención y para que vuelvas otra vez a su camino. Muy bien, entonces a veces nos enfocamos en el por qué, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Y no vemos el para qué. ¿Será que Dios está queriendo decirnos algo? Mira, Waldy, yo creo que no hay que esperar a llegar a tal punto donde, como el pueblo de Dios esperó hasta que Babilonia desolara a todo Israel y los exiliara para que se den cuenta, ¿verdad? Y a veces como jóvenes somos así, esperamos hasta que algo grave nos pase, pero Dios está hablándonos día tras día, dejen ese camino, ir por ahí está mal, ¿verdad? Y nosotros tendríamos que escuchar en ese momento y actuar en ese momento y cambiar en ese momento y no esperar que algo grande pase, algo grave pase para que yo recién acepte que me he equivocado y tenga que cambiar. Así es verdad. ¿Podemos leer Jeremías, el capítulo 5, versos 2 y 3? Tal vez Israel que lo tienes. Dice, aunque digan ¿Cómo vive Jehová? Juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miras a tus ojos a la verdad? Los azotes y no les dolió. Los consumes y no te quisieron recibir correctamente. Endurecieron sus rostros más que la piedra. Han rehusado convertirse. Interesante, ¿no, pastor? Estamos llegando tal vez al centro de la lección. ¿No? Ellos vivían aparentemente una vida religiosa, pero en su interior estaban lejos de Dios. El llamado para nosotros es vivir una vida auténtica. Si nos decimos ser cristianos, comportarnos como tal. Vivir una vida cristiana, esforzarnos. No significa que no vamos a caer, pero esforzarnos. ¿Qué es lo que más te ha llamado, Naida, la atención de toda la lección que hemos visto esta semana? De que a pesar de que el pueblo de Dios día tras día, vez tras vez se equivocaba, pecaba, tenía crisis, el Señor cada vez le iba amonestando, le iba diciendo, te va a pasar esto, te va a pasar esto. Al final le pasó, porque nunca hacían caso, ¿no? Pero vamos más allá de la lección, Dios salva a su pueblo. Después de los 70 años, que vamos a hablarlo después, Dios recupera a su pueblo y los hace vivir. Y ellos mismos yo creo que ya se dan cuenta, ¿no?, del pecado en que han vivido y ahora realmente van por el camino que Dios les había marcado. Muy bien. El tema de hoy era crisis interna y externa. Hemos hablado de varios temas, de muchas situaciones. Pastor, el tiempo es de usted para hacer un resumen y un llamado para los jóvenes. Dicen que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver y no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Y el llamado de Dios es claro, ¿no? Cuando nosotros vemos en Apocalipsis el capítulo 3, el versículo 20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Este llamado es para la iglesia del tiempo del fin. No está hablando de la gente de afuera, está hablando para nosotros, porque Jesús, Él está diciendo que está fuera de la puerta. Aunque ella dice que tiene a Jesús adentro, pero no. Y esta es la situación que nos refleja, ¿no? Y llamo, dice, y yo estoy tocando la puerta. Él está a la puerta de nuestro corazón. Puede ser que tú estés hundido en una crisis espiritual, hayas notado a través de la lección de nuestros ejemplos que tu vida con Dios no está bien. Sin embargo, no es tarde para que tú puedas volver a Dios. No esperes que las consecuencias de tus decisiones te vayan a llevar a la tragedia. Aún así, Dios va a estar contigo. Pero Él quiere evitarte del dolor, quiere evitarte de la tragedia, mucho antes de que suceda. Escucha la voz de Dios ahora. Amigos, tú que estás al otro lado de la pantalla o escuchándonos por una emisora, queremos ahora presentarte un mensaje musical que quiere tocar tu corazón. Escucha la voz de Dios y acompáñanos. Vamos. Después de ese mensaje musical, esperemos que tú hayas tomado una decisión, no solamente para este mundo, sino para la eternidad. Vamos a agradecer la presencia de Dios en este lugar también. Así como iniciamos, vamos a terminar con una oración. Israel, por favor, dirígenos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por habernos enseñado tu amor infinito en esta lección, Señor. Gracias porque tú estás siempre ahí a pesar de los problemas, nos buscas, nos llamas de todas maneras, Señor. Y te pedimos, Señor, que no esperemos hasta el último momento para darnos cuenta, Señor, de que estamos equivocados. Ayúdanos, Padre, y guíanos en esta semana para poder estar junto contigo. Te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, hemos llegado ya casi al final de este programa del día de hoy. ¿Quieres saber qué es lo que ocurre ahora con los dos reinos? Bueno, el siguiente tema, el número 3 de nuestro estudio, titula Los últimos 5 reyes de Judá. Y queremos agradecer a los que nos han acompañado. Israel, muchas gracias por ser parte de Código Abierto. No, muchas gracias a ti, por Waldy, por la invitación, y esperamos estar nuevamente aquí. Con seguridad que sí. Naida, gracias. Muchas gracias, Waldy. Muchas gracias por la invitación y pues agradecida con Dios por esta otra oportunidad que nos da de poder participar y pues decirles a los jóvenes que nunca se separen de Dios porque sin Él nada bueno nos va a suceder. Muy bien, y te esperamos en una próxima oportunidad. Gracias. Pastor, un privilegio tenerlo aquí. Gracias. Un privilegio ha sido también estar aquí, Waldy. Muchas gracias y que Dios bendiga a cada uno de nuestros oyentes y televidentes. Amigos, a ustedes las gracias por ser parte de Código Abierto. Soy Waldemir Ríos, tu amigo, y ha sido un privilegio llegar hasta ese lugar donde tú estás para hablar de la palabra de Dios. Nos vemos en la siguiente edición. Bendiciones.